Si tú no estás, siento que muero, Señor. Solo y vagabundo, en el camino voy. Si tú no estás, yo nada soy. Si tú no estás, vagabundo, solo voy. En mi interior hay descontrol. Tú pones la calma en mi corazón. Si tú no estás, ¿dónde yo voy? Si tú no estás, yo nada soy. Si tú no estás, yo solo estoy. Si tú no estás, yo muero, mi Dios. Si tú no estás, mi mundo se pierde. No puedo ya y eso lo entiendo. ¿Cómo hacer para vivir si no te tengo junto a mí? ¿Qué será de mis sueños si yo no te tengo? Andar en camino que quizás yo no comprendo. Sobre las cosas guardadas guardaré mi corazón. Aparte mi chale es mi señor. Pero desde siempre estás conmigo. No dejas a ningún hijo sin su abrigo. No te apartarás de mi corazón. Siempre cuidando y escribiendo mi canción. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, yo nada soy. Si tú no estás, vagabundo y solo voy. En mi interior hay descontrol. Tú pones la calma en mi corazón. Si tú no estás, ¿dónde yo voy? Si tú no estás, yo nada soy. Si tú no estás, yo solo estoy. Si tú no estás, yo muero, mi Dios. Que si tú no estás, ¿para qué respirar? Vivir en este mundo lleno de maldad. Solo tú me das paz, mi felicidad. Amor que tú me das, difícil de encontrar. Me imagino estar sin ti, sin tu respaldo. Camino por la calle, siempre tú vas de mi lado. Disfrutando las bendiciones que tú estás enviando. Contigo estoy seguro, maldiciones cancelando. Atrás, atrás, seguro que yo no vuelvo. Me hiciste a tu imagen, ahora soy un hombre nuevo. Y es cierto que mi vida está segura. A mí no llegarán porque tengo tu cobertura. Si tú no estás, siento que muero, Señor. Solo y vagabundo, en el camino voy. Si tú no estás, yo nada soy. Si tú no estás, vagabundo y solo voy. En mi interior hay descontrol. Tú pones la calma en mi corazón. Si tú no estás, ¿dónde yo voy? Si tú no estás, yo nada soy. Si tú no estás, yo solo estoy. Si tú no estás, yo muero, mi Dios. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás.